Hoy en el programa hemos hablado del futuro de la automoción. Nos hemos preguntado si podemos mantener un estilo de vida más saludable con la ayuda de la tecnología. Y hemos descubierto las novedades en juegos para nuestros dispositivos móviles y para el Apple TV. Y ahora llega el momento de conocer las recomendaciones en aplicaciones y juegos con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, muy buenas. Oye, después de escuchar todo el programa, ya tenía ganas de salir aquí a la palestra, ¿eh? Pero por fin ha llegado el momento de las apps, Jaume. Y antes de entrar en antena, me decías que empezamos hablando de podcast. Pues sí, para empezar, os tengo preparado una aplicación que se llama Zcast. Es una nueva aplicación que nos permite hacer podcasting en directo y de forma grupal. Y todo desde el iPhone, del dispositivo iOS. Es una auténtica panacea para los podcasters, ¿no? Es muy interesante porque es la alternativa a Periscope, pero esta vez solamente en formato audio, no vamos a poder emitir vídeo. Tiene la grandeza de que nosotros podemos programar los próximos episodios que queramos realizar en directo para que nuestra audiencia esté bien informada. Y luego podemos en cualquier momento emitir un directo y empezar a charlar ahí tranquilamente contando lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ahora se acerca la Mobile World Congress, Jaume, oye, sí. Podríamos utilizar Zcast para hacer algún directo tú y yo por ahí para contar cualquier cosa que veamos, por ejemplo, ¿eh? Claro que sí. La aplicación es muy interesante porque cuando tú inicias un directo vas a poder invitar a otros tuiteros, de tal manera que ellos pueden entrar en la conversación mediante la aplicación de Zcast y participar en ese directo que tú vas a hacer. Por supuesto, Zcast linka perfectamente con Twitter, Jaume, de tal manera que cuando tú empiezas una emisión, se publica en Twitter y la gente va a ver el enlace ahí para escucharte en directo, ¿no? Me parece una alternativa bastante original, pero tiene el hándicap de que solamente funciona en directo, quiero decir. En el momento que tú cortas, ya no se oye nada. No se pueden escuchar los audios en diferido. Creo que es algo que tienen que mejorar, pero que seguro que llegará con el tiempo. Seguro. Y Sergio, ¿qué aplicación usas para controlar la privacidad de tus fotos? Pues una aplicación que yo utilizo muchísimo, Jaume, es View Exif. Es una aplicación que nos permite ver todos los metadatos, los datos Exif de las fotografías que nosotros tengamos en el carrete o en cualquier aplicación. Este View Exif es una extensión de iOS que nos permite, mediante una fotografía de cualquier aplicación, le damos al botoncito de compartir, seleccionamos la extensión de View Exif y vamos a ver absolutamente todos los metadatos, con qué dispositivo se hizo la foto, la apertura focal, vamos a poder ver la resolución, el peso, las coordenadas GPS, dónde se tomó la foto, absolutamente todo a golpe de extensión. Y también tenemos un modo para compartir, por supuesto, la propia fotografía con datos Exif o sin datos Exif. Ideal por si queremos compartir con alguien la fotografía para tener un poquito más de privacidad. Buena recomendación, ya está bajando. Continuamos con Rolling Sky. Es un nuevo videojuego muy adictivo, me recuerda bastante al Geometry Dash que muchos de vosotros ya conoceréis. Y lo cierto es que, pues nada, somos una bola, los gráficos no son muy allá, pero es muy adictivo. Somos una bola y nosotros, mediante gestos en pantalla, podemos moverla a derecha o izquierda, ¿no? Bueno, el rollo de esto es que tenemos que ir avanzando y es un juego de plataformas. Hay plataformas que se caen, hay obstáculos que aparecen en las plataformas, hay, pues no sé, péndulos que se mueven y tenemos que evitar tocarlos para no morir ahí, y tenemos que intentar pasarnos el mapa. Entonces el rollo es que nosotros vamos a tener que ser muy hábiles porque es un juego muy frenético para memorizar dónde está cada una de las trampas para llegar al final de cada mapa. Son 5 mapas, a cuál más complicado, hay algunos, el último es tremendamente adictivo, tenéis que tener unos reflejos alucinantes para conseguir pasarlo. Si os gusta este tipo de retos donde tenéis que memorizar y superar y tener mucha habilidad y agilidad con el dedo por lo menos, bueno, pues este juego os puede molar mucho. Sergio, sabemos que a nuestros oyentes les encantan los juegos de estrategia. ¿Qué puedes recomendarnos? Pues si quieres estrategia, Jaume, os voy a recomendar un juego que se llama From Cheese. Es un juego donde encarnamos a un simpático ratoncito que tiene mucha hambre y tiene que comerse el queso que está al final de cada uno de los niveles propuestos. Tenemos más de 50 niveles rompecabezas, ¿a cuál más complicado? Es una especie de laberinto donde tenemos gatos que nos quieren comer, tenemos otras ratas que tienen la peste y nos quieren pegar un bocado malicioso, y también hay botones por el laberinto. Cuando tocamos un botón, pues al final se abre una compuerta pero se cierra otra y tenemos que ser muy muy hábiles eligiendo el camino correcto. El rollo es que el queso tenemos que tocarlo y con el dedo trazamos la trayectoria del olor del queso y el ratoncito va a seguir justamente la trayectoria que nosotros marquemos. Es un juego rompecabezas a cual nivel más complicado, Jaume. Esto ha sido todo por esta semana. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Zcast para hacer podcasting en directo y de forma grupal desde el iPhone. la aplicación ViewXIF, que nos permite ver todos los metadatos de las fotos que tenemos en el carrete. El juego de plataformas Rolling Sky. Seremos una bola y mediante gestos de pantalla tendremos que pasar los mapas memorizando las trampas. Y el juego de estrategia From Cheese. Seremos un simpático ratoncito. Tendremos mucha hambre y deberemos comernos el queso que está al final de los 50 niveles del rompecabezas. Sergio, gracias por tus recomendaciones de hoy y te esperamos en el estudio la próxima semana. Perfectísimo, Jaume, como siempre, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Match. Si queréis más apps, ya sabéis, tenéis mi blog disponible de isenacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac.